Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema de salud súper relevante en Latinoamérica, el asma grave. Así es. Afecta, bueno, solo a un 5% de los asmáticos, más o menos, pero el impacto que tiene, uf, es enorme. Totalmente. En calidad de vida, en los sistemas de salud, es desproporcionado. Y además, en nuestra región, pues todavía luchamos con el subdiagnóstico, ¿no? Y que no todos tienen acceso igual a los tratamientos más nuevos. Exacto, esa es una realidad que no podemos olvidar. Para guiarnos hoy, tenemos la Guía de Práctica Clínica de Asma Grave, la versión 2024, recién salida, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, la ALAT. Un documento muy importante, sí, fruto del consenso de muchos expertos de toda la región. Justo, un esfuerzo grande por, digamos, aterrizar la evidencia mundial a lo que vivimos acá. Nuestra misión hoy, sacar lo más jugoso, las novedades clave de esta guía. No solo qué cambió, sino por qué importa, qué conceptos nuevos hay, cómo se está manejando ahora el asma grave. Vamos a ver. Empecemos por el principio, ¿te parece? La definición misma de asma grave. Parece que hay cambios ahí, ¿verdad? La guía habla mucho de la triple terapia inhalada. ¿Qué es eso exactamente? Precisamente es un punto de partida clave. La triple terapia combina en un solo inhalador o a veces en dispositivos separados, pero la idea es usar juntos, un corticoide inhalado, el ICS, que es como la base antiinflamatoria. El de siempre, digamos. Sí, pero junto con dos broncodilatadores de larga duración, un LABA, que es el beta agonista, y un LAMA, que es el antimuscarínico. Antes lo más común era ICS más LABA. Ah, claro, se suma uno más. Narán, Trigger, demuestran que esta combinación triple puede mejorar más la función pulmonar y sobre todo reducir las crisis, las exacerbaciones, comparado con la terapia doble en pacientes que no están bien controlados. O sea que no es solo una opción más, sino que cambia cómo vemos el asma grave. Justo ahí está el cambio conceptual que propone ALAT. Recomienda que la definición de asma grave incluya la necesidad de usar esta triple terapia a dosis altas para estar controlado. Ajá. O bien, que el asma siga sin controlarse a pesar de estar usando esta triple terapia correctamente. Entiendo. O sea, refleja que necesitas un tratamiento muy intenso para manejarla. La definición misma ya te dice, ojo, esto es serio. Queda claro, la definición se pega más a la respuesta o a la falta de respuesta a un tratamiento ya potente. Ahora, hablando de objetivos, más allá de controlar los síntomas del día a día, que ya es bastante, la guía mete un concepto que suena, uf, mucho más ambicioso: remisión. ¿De verdad se puede hablar de remisión en asma grave? ¿Qué es eso de remisión clínica? Sí, es uno de los puntos más interesantes y que dan más esperanza, yo creo. La remisión clínica, como la define ALAT, ojo, no es una cura, ¿eh? Claro, importante aclararlo. Pero sí es un estado muy, muy bueno. Se logra cuando una persona, con su tratamiento optimizado, que hoy puede ser un biológico, consigue varias cosas a la vez y de forma sostenida por al menos un año seguido. ¿Cómo qué cosas? Pues mira. Primero, control de síntomas, medido con cuestionarios validados, ¿no? Que se sienta bien. Segundo, función pulmonar estable, que no empeore. Tercero, súper importante, cero exacerbaciones graves. Cero crisis en un año. Ya eso es mucho. Muchísimo. Y el cuarto punto, que es quizá lo que más lo diferencia del control habitual, lograr todo eso sin necesitar corticoides sistémicos, ni orales ni inyectados. Ah, ese es el gran salto, ¿no? Librarse de los corticoides orales y sus efectos. Totalmente, porque son las que más problemas dan a largo plazo. Lograr esa estabilidad profunda sin depender de ellos, eso sí cambia la perspectiva del tratamiento y de la vida del paciente. Es pasar de estar siempre apagando fuegos a buscar una calma mantenida, ¿no? Inducida por el tratamiento. Exacto. Ahora, la guía también es muy cuidadosa, ¿eh? Distingue esta remisión clínica de lo que sería una remisión completa o fisiopatológica. ¿Y cuál es la diferencia? Que esa remisión completa implicaría, además de lo clínico, que se normalicen marcadores de inflamación, como los eosinófilos, el FeNO, que es el óxido nítrico exhalado, y que desaparezca la hiperreactividad bronquial. Y eso todavía no. Pues, Para eso todavía nos falta, digamos, evidencia más sólida y sobre todo un acuerdo, un consenso sobre cómo medirlo de forma práctica y estandarizada en la consulta diaria, especialmente aquí en Latinoamérica, donde no siempre tenemos acceso fácil a todas las pruebas. Claro, la aplicabilidad. Pero la remisión clínica, así como la definen, sí es un objetivo valioso, realista para algunos pacientes, sobre todo con los biológicos. Es una meta que ya podemos empezar a plantear. Muy, muy interesante. Una meta ambiciosa, pero con criterios clínicos claros. Ahora, vamos al otro lado, porque, bueno, no todos los tratamientos funcionan para todos. ¿Qué dice la guía sobre cómo saber cuando un tratamiento avanzado, un biológico, por ejemplo, no está funcionando? Definir el fallo terapéutico. Fundamental, sí. Para no quedarnos estancados con algo que no sirve, ¿verdad? Y es otra área donde, a ver, no hay un criterio único mundial, lo que complica un poco comparar estudios y demás. Me imagino. Pero la guía LAT, muy consciente de eso, propone una definición práctica, centrada en cosas que vemos en la clínica que son relevantes para el paciente. ¿Y qué sugiere entonces? Pues sugiere pensar en un fallo al tratamiento biológico si, después de un tiempo razonable, dicen al menos 6 meses para darle chance al fármaco de actuar. Ok, 6 meses. Si después de ese tiempo el paciente tiene alguno de estos problemas grandes, una crisis, una exacerbación grave, que necesite ir a urgencias o hospitalizarse y usar corticoides sistémicos. Un evento mayor. Exacto. O si su función pulmonar empeora de forma significativa y no mejora. O si necesita volver a tomar corticoides sistémicos seguido o subir mucho la dosis para mantenerse estable. Entiendo, se enfoca en resultados duros, ¿no? Eventos clínicos claros que te dicen esto no está alcanzando lo mínimo esperado. No tanto en porcentajes pequeños de cambio. Precisamente, es más fácil de aplicar en la consulta. Te da un criterio para decir, ok, le dimos tiempo, pero no funcionó como esperábamos. Hay que reevaluar, quizás cambiar. Es vital para usar bien los recursos, que ya sabemos que son limitados, y para no mantener a alguien con un tratamiento que no le está ayudando lo suficiente. Tiene toda la lógica buscar esa claridad. Y para intentar no llegar a ese punto ni a las crisis, la guía seguro insiste en los factores de riesgo, ¿no? ¿Hay alguna novedad o algún énfasis especial en qué factores aumentan el riesgo de crisis en adultos con asma grave según esta guía? Sí, la guía refuerza mucho que hay que evaluar estos factores siempre, en cada visita. No es una foto fija. Y basándose en la evidencia más nueva, pone el foco en algunos predictores importantes de mal control o futuras crisis en asma grave. A ver. Bueno, el tabaquismo activo o pasado sigue siendo un peso pesado. La edad de inicio, si el asma empezó ya de adulto, suele ser más complicada. Ajá. El sexo femenino parece que las mujeres tienen más riesgo de asma grave en algunas series. La obesidad, que sabemos que inflama y complica todo. Una función pulmonar de base ya baja. Eso te habla de la severidad. Entiendo. Y uno que es quizás el predictor más fuerte. Haber tenido una o más crisis graves en el año anterior. Es como un aviso, ¿no? Quien tuvo una tiene mucho riesgo de repetir. Es una señal de alarma muy clara. Totalmente. Pero ojo, la guía no se queda ahí. Insiste muchísimo en buscar y manejar activamente los factores que sí podemos modificar. ¿Cómo cuáles? Pues los clásicos, pero que a veces se nos pasan. La mala técnica para usar el inhalador. Parece básico, pero es increíblemente frecuente y anula el tratamiento. Uf, sí, esencial revisar eso. La baja adherencia, que el paciente no use el tratamiento como se le indicó. La exposición a cosas que le hacen daño, alérgenos como ácaros, polen, mascotas u hongos, o irritantes como el humo, la contaminación. El ambiente cuenta mucho. Sinusitis crónica, con o sin pólipos, la apnea del sueño y también la salud mental, como ansiedad o depresión. Hay que buscarlas activamente. Queda claro que es un manejo de 360 grados, ¿no? No solo el inhalador. Ahora, metiéndonos más en los biológicos, que han sido una revolución. Hay un grupo de pacientes muy complicado, los que dependen de corticoides orales, OCS, crónicamente. ¿Qué dice la guía ALAT 2024 sobre qué biológicos usar para intentar sacarles esos corticoides? Ese es un punto crucial, porque la dependencia de OCS es de lo peor en asma grave, por todos los efectos secundarios que traen a largo plazo: diabetes, huesos frágiles, cataratas, peso, riesgo cardiovascular, uff. Sí, la lista es larga y preocupante. Entonces, reducir o quitar esos OCS es una meta importantísima. Y la guía ALAT aquí es muy clara, basándose en estudios muy sólidos, metaanálisis, que demuestran que estos fármacos ayudan a bajar la dosis de OCS, recomienda fuertemente 5 biológicos específicos para adultos con asma grave que dependen de corticoides orales. ¿Cuáles son esos 5? Son omalizumab, que va contra la IgE para los alérgicos, luego 3 que van contra la vía de los eosinófilos, mepolizumab y reslizumab, que bloquean la IL-5, y benralizumab, que ataca el receptor de la IL-5. 3 para eosinófilos. Y el 5 es dupilumab, que bloquea el receptor de la IL-4 y la IL-13. Otras 2 vías inflamatorias importantes. O sea que hay un arsenal ya validado para este problema tan concreto de la dependencia de corticoides. Exactamente. Estos 5 han demostrado en estudios que pueden bajar significativamente la dosis diaria de OCS y en muchos pacientes incluso permitir que los dejen por completo, manteniendo el asma controlada o hasta mejor. La elección entre uno u otro ya depende del perfil del paciente, ¿no? Si es alérgico, cuántos eosinófilos tiene, el FeNO, pero la recomendación de usarlos para bajar OCS es fuerte. Perfecto. Y para terminar con los biológicos, la guía menciona uno más nuevo, tezepelumab. ¿Qué tiene de diferente? ¿Cuál es su lugar según ALAT? Tezepelumab es interesante porque actúa, digamos, un paso más arriba en la inflamación. Bloquea una molécula llamada linfopoyetina estromal tímica, TSLP. TSLP, suena complejo. Es una citocina, a veces le dicen alarmina. La liberan las células del epitelio del bronquio, la primera barrera, cuando se exponen a cosas como virus, alérgenos, contaminación. Y esta TSLP como que dispara muchas vías de inflamación distintas hacia abajo, no solo las de tipo 2, T2, las de los eosinófilos y alergia, sino también otras vías, las no T2. O sea que podría tener un efecto más amplio, actuar en más tipos de inflamación. Esa es la idea central. Al bloquear la TSLP tan arriba, se espera frenar un espectro más grande de mecanismos inflamatorios. Y la evidencia que revisó ALAT de estudios grandes muestra que sí, que tezepelumab reduce las crisis asmáticas anuales. Y parece que funciona especialmente bien reduciendo las crisis más graves, las que te mandan al hospital o a las urgencias. También mejora la función pulmonar, los síntomas, la calidad de vida. Y lo que parece más distintivo es eso del espectro, ¿no? Correcto. Aquí viene lo clave. Su eficacia parece ser bastante independiente de los biomarcadores T2 que usamos normalmente para elegir otros biológicos. O sea, funciona bien en pacientes que tienen eosinófilos altos o FeNO alto, pero también funciona en pacientes que no los tienen altos, los que llamamos no T2. Ah, eso sí que abre puertas para un grupo de pacientes que antes tenían menos opciones, ¿no? Exacto. Para ese fenotipo no T2, las opciones eran más limitadas. Así que, ¿cuál es la recomendación final de ALAT? Sí, ¿qué dice la guía? Pues lo recomienda fuertemente como tratamiento adicional para adultos con asma grave que sigue sin control a pesar de usar ya el tratamiento estándar optimizado, como ICS-LABA a dosis altas o la triple terapia. Y muy importante, esta recomendación fuerte es tanto para pacientes con fenotipo T2 como no T2. Lo posiciona como una opción valiosa para un abanico más amplio de pacientes. Muy bien, pero ¿hay alguna salvedad con el tema de los corticoides orales? Porque antes mencionaste los otros 5, específicamente para eso. Sí, ese es un matiz importante que la guía señala. Ojo, aunque hay algunos datos que sugieren que tezepelumab podría ayudar a bajar los OCS, la evidencia que había hasta que se cerró la guía se consideró menos consistente, menos robusta, comparada con la que hay para los otros 5 biológicos que mencionamos antes específicamente para reducir la dependencia de OCS. Entendido. Así que, si la meta principal es bajar los corticoides orales, la recomendación prioritaria, basada en la evidencia que analizó ALAT, sigue siendo usar uno de esos otros 5. Tezepelumab destaca más por su acción amplia en distintos tipos de inflamación. Queda clarísimo. Una herramienta potente con su perfil particular. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado. que ha sido bastante, vemos cambios importantes en la guía ALAT 2024, una definición de asma grave que ya incluye la triple terapia, esa meta nueva y motivadora de la remisión clínica, criterios más prácticos para saber cuándo falla un biológico, el recordatorio de los factores de riesgo, sobre todo las crisis previas, y recomendaciones muy claras sobre los biológicos, tanto para la dependencia de corticoides como el papel de tezepelumab para T2 y no T2. Exacto. Y es súper importante recordar el marco, ¿no? Que esta guía busca adaptar toda esa evidencia mundial a nuestra realidad, a Latinoamérica. Considerando las barreras de acceso que tenemos, la disponibilidad de pruebas de tratamientos, buscando estrategias que funcionen aquí. El objetivo final es mejorar el diagnóstico, que el manejo sea más estándar y basado en evidencia adaptada, reducir las desigualdades y, claro, mejorar la vida de la gente con asma grave, siempre pensando en cada persona, de forma individualizada. Sin duda, un campo que no para de moverse. Y como reflexión final que me surge de todo esto, parece que sí estamos viendo un cambio de mentalidad, ¿no? Ya no es solo controlar el asma grave, sino hablar de remisión. Atacar mecanismos cada vez más arriba en la inflamación, como con los anti-TSLP. Si miramos al futuro, ¿será que a largo plazo el manejo del asma grave podría parecerse más a buscar, no sé, silenciar la actividad de la enfermedad de forma más permanente en lugar de solo suprimirla? Y volviendo al presente y a lo práctico en Latinoamérica, ¿qué herramientas nos harían más falta en el día a día, que sean accesibles, que no sean carísimas, para poder aplicar mejor estos conceptos de fenotipos, de remisión, de fallo terapéutico y que realmente beneficien a la mayoría de nuestros pacientes aquí en la región? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.